En apoyo a la charla del Buró Político del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, que exige a Estados Unidos retirar su anacrónica política hostil hacia Corea, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche en Suiza publicaron en fecha reciente la declaración conjunta.